comienza la emisión. Miedo en el Raiders, se ha tomado el locutor. Interferencias, catequismo eléctrico. Reciente, quemando el transistor. Amanece la carne cruda, recatado trapo. Sin manos rudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo. Cerveza caliente, la sé. Quiero curar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. Acoples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amándote la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amándote la carne cruda, me ha cantado el trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado el trapo. Cerveza caliente, Opa, ahí, gente, saludos, ¿qué tal estamos? Esto es Rock a todo trapo. Estamos en Irola Irratia en este sábado 30 de mayo. Fecha señalada. Y toda Vizcaya pendiente del Athletic y esa final de Copa. Ya veremos lo que ocurre. Pero nosotros a lo nuestro, que no pare el rock and roll. Así que vamos adelante con una nueva edición de Rock a todo trapo. Hoy, por supuesto, y como siempre, con algunas novedades. Vamos a presentar el disco de Hammer Cross, de esta banda asturiana. El disco se titula A tope, es su, digamos que es su primer disco largo, vaya. Tenían grabaciones anteriores más cortitas, pero este ya es un disco, me parece que lleva 10 canciones. Escucharemos unas cuantas de ellas. Vamos a estrenar a una banda de Arrasate que se llaman Crap, que han lanzado su primera grabación, una demo de 5 temas, una banda de punk 77 desde Arrasate, Crap. Ya está en la calle, circulando el nuevo disco de Nasty de Plasti, su tercer disco, Mi Último Reducto, del que hemos venido lanzando adelantos y avances temitas. Hoy podremos escuchar unas cuantas canciones más, a la espera de que les traigamos por aquí al programa. Y tenemos grupo invitado. A partir de las 5 más o menos, estará por aquí la gente de Distrito Suicida, esta banda de Bilbo. Y nada, hoy vamos a arrancar el programa con un tema de los Ramones, I Believe in Miracles, que bueno, es bastante apropiado para dedicárselo al Athletic, ¿no? Así que ahí queda eso, y con esto arrancamos hoy Rock a todo trapo, 30 de mayo. Yeah. Bueno, pues ahí queda eso, ¿no? Ese creo en los milagros de los Ramones y quién sabe si tendremos algo que celebrar. Vale, vamos ahora con Nasty de Plasti. Como os comentaba, pues ya tienen en la calle el disco, los CDs, a la espera de que, bueno, se supone que también va a haber una edición en vinilo, pero bueno, eso supongo que tardará bastante. Y nada, pues el disco, como os decía, mi último reducto con sus 17 temas ya está por ahí más o menos circulando y se irá distribuyendo poco a poco. Y bueno, como veníamos escuchando canciones, unas cuantas hemos oído en estos últimos programas, hoy también vamos a escuchar alguna, a la espera de que tengamos por aquí a la banda, al trío, y ya presentemos el disco como con todos sus honores. Vaya. En cualquier caso, vamos con esto que se titula Lo siento, una de las canciones que van en mi último reducto, el tercer disco de Nasty de Plasti. Lo siento cuando canto viento, yo no soy un freak. Freak. Es cierto, no tengo remedio. Nasty de Plasti, Lo siento, qué buen tema y qué disco más fresco y más lleva. Divertido. Y que entra, pues eso, como la seda, como la birra en verano. Aunque bueno, la birra suele entrar a menudo en cualquier estado. Bueno, seguimos. Vamos ahora, precisamente también hablando de novedades, de discos que salen y que están ahí. Pues también se puede decir que el primer disco de Ultraligeros de la banda de Bilbo también está ya, no sé si en la calle, pero lo tienen ya listo, vaya. Y bueno, el disco se va a presentar oficialmente, digamos, el día 27 de junio en la sala Azkena de Bilbo. Y bueno, de todos modos, ellos ya vienen tocando temas del disco y tal, que ha tardado lo suyo en salir, pero por fin ya es una realidad para este cuarteto rock and rollero de Bilbo, Ultraligeros, que ha trabajado duro y mucho, y por fin tiene ese primer trabajo que creo que no tiene título, ya lo tiene en la calle. Como aún no estamos en disposición de presentar el disco a lo grande, digamos, sí tenemos un par de canciones que vamos a escuchar de Ultraligeros para empezar esto que se titula Qué infierno de cielo. Harto ya de tanta hipocresía, cansado de pagar los platos rotos, decidí darle la vuelta a mi vida para tirarle los trastos a marea y descubrir la miel entre sus labios, la vida entre sus brazos y otras cosas que perdí. Quiero beber de la fuente del olvido o perderme del camino o en sus labios otra vez. We'll be right back. está ese rock and roll para todos los públicos de Ultraligeros, de esta banda bilbaína que ya se estrena con su primer disco. Y como os decía, presentación el 27 de junio en la Sala Azkena. Pero antes, sin ir más lejos y sin que se entere mucha gente, os puedo decir que el próximo día 6, el próximo sábado, van a estar tocando aquí en el barrio, en la Egoechea Taberna. Será pues una pequeña gran tarde de rock and roll. Irá la rock and rolling. A partir de las 5 de la tarde, ahí estarán Isan Esean, HCH, también otra banda se llama The Daltonics, y Ultraligeros. Pues ya lo sabéis. Si os queréis adelantar a la presentación a lo grande, pues un poquito de rock and roll en Egoechea Taberna el próximo sábado. El día 13, al siguiente sábado, si todo va bien, les tendremos aquí en el programa. Charlaremos largo y tendido, presentaremos el disco. Y bueno, ¿qué más comentar? Pues que tenemos otra canción para escuchar, sí, y lo vamos a hacer. Vamos a oír esto que se titula Nada cambia por Bilbao. Mismas aceras, que de niño recorrí. Nada cambia por Bilbao, y ya ves, yo sigo aquí. Nuestros sueños se esfumaron el humo de hachís. Cuando canto esta canción, quiero hacerte sonreír. Bien en mí. Bueno, lo dicho, ultraligeros. Con este primer trabajo, la banda bilbaína, que las tendremos por aquí si todo va bien el día sábado día 13. El día 27 será la presentación en directo en la sala Azkena de su primer trabajo, del que acabamos de escuchar dos canciones aquí en Roca Todo Trapo en este 30 de mayo. Engánchate a la radio, una de las canciones que van en Regreso al Punk, disco de los granadinos PPM que ya estrenábamos por aquí, y bueno, que es, creo que es una canción pues que nos hace especial tilín, ¿no? Estaban los PPM. Engánchate a la radio, sí señor. Bueno, vamos ahora con una banda que nos visitará el próximo sábado, día 6. Son estos cántabros de Torrelavega, Radio Explosión, que bueno, además van a compartir el escenario de la sala Churrut de Gorliz con Distrito Suicida, con la banda que hoy tenemos invitada aquí, que estarán por aquí a partir de las 5. Y también estarán Faltons, los chavalotes de Portugalete, que también estuvieron aquí en el programa presentando su primer trabajo. Como os decía, el próximo sábado, día 6, Churrut, Gorliz, este cartel de tres bandas bastante, bastante recomendable. Radio Explosión, que es un grupo que ya hemos venido escuchando por aquí y que nos gusta bastante, a la espera de verles en directo, que yo estoy seguro que esta banda tiene que rockear de lo lindo en vivo. Vamos con esto que se titula Baboso. Una mirada hacia el escote, siempre al mismo lugar. Un recipiente de carne fresca. De su forma de verte acecha como un animal. Hasta que el lobo consiga entrar en esa cueva. Siempre con mil excusas a su forma de ser. con cuentos de que nada fue bien. Eras consciente, ahora está claro. Mientras tanto pon las cosas en su justo lugar y desahoga gritando y no jurando en vano. Acércate, porque hay otro lugar donde todo va bien, donde puedes pintar lo que quieras sin importar por qué, donde siempre hay espacio, espacio para más. Radio Explosión desde Torrelavega el próximo sábado estarán en Surrut de Gorliz junto a Distrito Suicida y Faltons. La entrada creo que son 4 euros a partir de las 8. A partir de las 8 creo que estaba anunciado. Luego nos lo confirmarán los chavalotes de Distrito Suicida. Yo creo que merece la pena mover el culo por este concierto, por este cartel. Creo que estos Radio Explosión van a sorprender. Porque bueno, Faltons a los chavales de Portu ya les hemos visto en acción y sabemos cómo se las gastan. Otro pedazo de banda, además con ese aliciente de la juventud y de esa energía. Bueno, vamos a escuchar precisamente un tema que no está en el disco. En el disco de Faltons, en el sonido Matadero. Es un tema que tenían grabado, creo que nos comentaron en la entrevista que lo habían grabado para un recopilatorio de bandas de RPL, algo así creo que iba el tema, ¿no? Que bueno, era un tema animal que ya lo tenían por ahí registrado y que está Dabuti también, así que lo vamos a escuchar. Faltons también estarán el sábado, próximo sábado día 6 en Surrut con Radio Explosión y Distrito Suicida. Animal debería sonar. Seguirás buscando, no lo podrás encontrar. Sí, señor, ahí estaban Phaltons Animal, ese temita que no sale en su disco Sonido Matadero, pero que ahí queda también, que seguramente tocarán en directo. Vale, vamos con una de Nasty de Plasti. Ya hemos escuchado una anteriormente de este tercer disco, Mi Último Reducto. Y vamos a escuchar Lo Nuestro y Lo Mío. Los Nasty, Nasty de Plasti, Mi Último Reducto, hemos escuchado Lo Nuestro y Lo Mío. Bueno, vamos con Hammercross, una de esas novedades para hoy que se nos echa el tiempo encima. Queremos escuchar al menos 3-4 canciones y luego todavía tenemos pendiente también oír a la banda de Arrasate Crap. Hammercross, como os decía, esta banda asturiana de entre Mieres, Oviedo, por ahí creo que andan, que se estrenan a lo grande, digamos, con este disco que se titula A Tope, que trae 10 canciones. Ellos anteriormente ya habían grabado cositas, una en plan más corto, en plan de 5 temas o así, como si fuera un EP. En mayo de 2012 grabaron esa primera demo, podríamos decir, con 5 canciones. Luego ya Dies Irae. Esto ya fue también en 2012, pero ya a finales o así fue cuando sacaron este EP de 5 canciones, este cuarteto asturiano, y ahora presentan A Tope 10 temas. Y bueno, decir que el motor de la banda es Lolo, guitarra y voz principal del grupo, que fue componente de Hell Trip, que bueno, allí hubo, salió del grupo y creo empezó al 100% con esta nueva banda, con Hammercross, y aquí están presentes y con un disco bastante, bastante destacado. Si os gustan los sonidos de rock así duro, entre el high energy rock y el rock durillo, están Hammercross, temas en castellano, Martillo, para abrir. Yeah. Sí, señor, Hammercross. Ahí está, Martillo, el tema que abre este disco titulado A Tope, con 10 canciones. Vamos a escuchar 100 años más. Aquí lo tenéis, Hammercross, novedad en Rock a todo trapo. Disco de Hammercross A Tope, que grabaron lo grabaron en enero de este año 2015, lleva circulando como un mes, está editado de momento en CD, autoeditado, y bueno, quizás con la esperanza de que algún sello más adelante se interese en editar alguna tiradita en vinilo, que no estaría mal. Esto se titula A Tope Celso. Vamos a darle desde el principio al tema número 3, A Tope Celso, Hammercross. Sorry. Hammer Cross, a tope el título de este primer trabajo largo de esta banda asturiana. En temas como este que acaba de sonar, a mí me recuerdan bastante a nuestros Porco Bravo. Yo creo que son dos bandas que pueden ir de la mano perfectamente y que harían buena pareja, sí señor. Vamos a escuchar Suicida, que es el tema más espídico de este a tope. Nada, eso es un minutillo y 14 segundos de tralla. Sí señor, ahí breve, conciso, rápido y cañero. Hammer Cross, vamos ahora a escuchar Amnesia, que suena así. Todo vuelve a empezar. Bueno, seguimos escuchando a Hammer Cross, pero bueno, ya de momento lo vamos a dejar ahí. Hemos escuchado unas cuantas canciones de este primer trabajo largo de esta banda asturiana. Y nada, ya tenemos a la gente de Distrito Suicida, están ya por aquí colocados, en sus sitios, pero de momento les dejamos ahí que vayan calentando. Y como tenemos pendiente escuchar a esta banda de Arrasate, a Crap, a ver si lo conseguimos, porque he tenido un problemilla con el CD, pero bueno, lo vamos a intentar de otra manera, porque creo que merece mucho la pena escuchar a esta banda, que bueno, se han estrenado, pues nada, con un CD en plan maquetilla, que trae 5 temas, y es una banda de Arrasate, 4 chavales, bueno, es gente que ya viene de otros grupos, porque está Barba a la batería, que es componente de Los Cretinos, de Cuadrocénicos, luego creo que está también el cantante de Screamer and Sinners, bueno, grupillos del área de Arrasate, que ahora se han juntado para hacer Crap en plan de rollo punk 77, y vamos a ver si podemos escuchar algo de ellos, si no lo intentaremos de otra manera. Bueno, vamos a ver si vamos haciendo un poco de tiempo, porque esto es así, vamos a poner una de los Nasty, que para eso estamos también con su nuevo disco. Somos tan solo amigos desde la universidad, fanáticos del más allá, o eso parecía. Oye, tía, hablo en serio, solo me gusta el misterio y no me interesa nada más. Psicofonías por grabar, Bailad Estúpidos, otro de los temas de Nasty de Plasti. Vale, ahora creo que sí podemos. Me he tenido que hacer aquí una jiribilla, pero bueno, vamos a al menos escuchar una canción de Crap y ya intentaremos solucionar la cosilla para el próximo programa. Esto se titula Summer y por lo menos que veáis cómo suena la banda, ¿no? Bueno, un temilla hemos escuchado, ellos son Crap. Como les decía, el son de Arrasate lo dejamos ya para el próximo programa, a ver si ya lo traigo todo más en su sitio. Y nada, vamos a presentar un poquito aquí a los Distrito Suicida, pero bueno, yo creo que antes de empezar a charlar, mejor escuchar un temilla, ¿no? Para abrir un poquito la charla. Y nada, vamos a ir con esto que abre el disquito de 24 pasos hacia la locura, que se titula el tema Ey Dios, así que con esto empezamos. Aquí hay algún problemilla también. Me parece que hoy lo tenemos cruzado, chicos. Voy a ver si lo soluciono. Quiero cumplir más cumpleaños y tú ya no estás. Prefiero estar muerto de asco tirado en el sofá. No quiero ya más celebraciones, ya no, nunca más. Sin ti ya nada es igual. Te pediste irte sin mí, un país lejos de aquí. Algún problemilla tenemos, se nos mezclan aquí dos músicas, esto sí que no me lo esperaba yo, pero bueno, supongo que será alguna chorrada, así que intentaré solucionarlo antes de que se nos escape el tiempo. Nada, seguimos escuchando algún temilla más de Nasty de Plasti, esto se titula Fracaso 79 o 77, 79, pues venga. Ir a Eurovisión y fui el gran perdedor ante tal aspiración. El fracaso fue mayor. ¿Y contigo qué pasó? Pues lo mismo. Ser un tumor. Bueno, chicos, os voy a subir los micros, vamos a empezar a charlar y yo sobre la marcha intentaré colocar el disco. Ya podéis perdonar este pequeño desastre. Arracha el león, acercaros a los micros. Que muy buenas. Que espero que chuten. Sí, los micros parece que van bien. Arracha el león. Bueno, Distrito Suicida, señores. Para los que tenemos una edad, nos suena el nombre de hace unos años, como 20 o así. Sí, sí. Los chavales más jóvenes, para ellos quizás sea una banda nueva. No se te oyen los cascos, compañero. Este no oye nada, el pobre. Nada, nada, ni siquiera por un canal. Ahora. Ok. Está sordo, es un problema. Y bueno, daros las gracias que habéis venido los cuatro componentes de la banda actualmente. Y lo que comentaba, igual para empezar, como supongo que para habrá gente que seáis una banda nueva, en cierto modo, aunque ya la cosa viene de lejos, pues contarnos un poquillo eso. De aquella etapa, cómo se fundó, qué mal suena eso, ¿no? La banda en principios de los 90. Se formó a principios de los 90, pues no sé, año 92 o así, ¿no? Sí, ¿no? Año 92, por ahí. Año 92 o así. Pues bueno, pues éramos un grupo de amigos y tal, y bueno, pues nos molaba el punk y tal, y todo el tema del rollo musical, y bueno, pues montamos la banda, ¿no? Sí, como... básicamente primero para divertirnos y luego ya pues eso, pues según vas avanzando vas diciendo, bueno, pues parece que funciona, pues vamos a ir tirando para adelante a ver qué hacemos. Pero vamos, al principio pues como amigos, pues, para tocar, para pasar el rato y eso, pues para ir los sábados, los domingos y empezamos 5 y hemos acabamos 3 al final, o sea que... Ajá. ¿Cuánto duró aquella primera etapa? Pues aquella primera etapa... hasta el 2000. Del 92 hasta el 99 o algo así, sí, fue. Fueron. Sí, fueron. Sí, 7 años o sí, una cosa así. Siete, lo que pasa al principio, eso, éramos 5, se fue el cantante. Estuvimos un año con el otro guitarra o así, se fue el otro guitarra y luego ya es cuando empezamos un poquito más. Más un poquito serio. Más en serio. Sí. Los dos primeros años era un poco de cachondeo casi. Bueno, de cachondeo porque tampoco sabíamos tocar mucho. Entonces, como todo cuando empiezas, no tienes mucha idea de todo y hasta que vas cogiéndole el gusto y vas viendo que, oye, pues esto ya parece que va sonando y que pues eso, pues con los años vas viendo que vas mejorando, que vas haciendo cosillas, pues vas tirando para adelante. Porque si se estanca el tema o ves que no es lo tuyo, porque igual resulta que después de 2 o 3 años tocando la guitarra o la batería o lo que sea, ves que no, esto no es lo mío. Y lo acabas dejando, que es lo que le ha pasado a mucha gente también, claro. ¿Quedó algo grabado? ¿Alguna maqueta sí quedó, no? Grabada sí, de aquello, hay ¿no? hay una maqueta que sacamos en el 94 o 95, no me acuerdo cuándo fue. 94, luego grabamos otra cosa, pero al final no la editamos, porque fue justo... prácticamente al final, ya cuando estábamos que si sí, que si nos separábamos, que si no, y al final no lo editamos, lo teníamos grabado pero no lo sacamos. Bueno, estáis hablando los veteranos de la banda, ¿no? Sí. Los más viejes. Asier, ¿no? Sí, Asier era el batería y Raúl guitarra. Vale, eso es. Porque ahora actualmente es la formación, sí. Sois cuatro, sí. Se han incorporado Alme cantante y Richie bajo. Ajá, vale. Que de todos modos, cuando os volvisteis a reunir hace unos años, sí. ¿Erais trío? Éramos tres, sí. Los tres originales. Nos volvimos a reunir pues en el 2008 o algo así. Volvimos a juntarnos y tal. Y bueno, lo que pasa que, bueno, pues por problemas, bueno, el otro bajista, el bajista y cantante de toda la vida, bueno, pues estuvo metido en otras movidas y tal. Y bueno, al final, pues decidió dejar la banda. Entonces dejó la banda. Asir y yo hicimos un parón de un año que estuvimos con un colega, pues con el colega que nos ha grabado y nos ha hecho las labores de producción y tal, con Gorka. Pues estuvimos en un proyecto con él un añito así y luego, pues bueno, decidimos volver a. Digo, bueno, hay que volver a resucitar la banda como sea. Y bueno, fue cuando empezamos a buscar a gente y bueno, y cuando han llegado aquí los nuevos distritos. Las dos máquinas, esto. Y ahora, pues bueno, pues ahora como cuarteto y vamos, creemos que suena bastante mejor, sí, sí. De lo que sonaba como trío. O sea, es una banda bastante más potente ahora. ¿Os ha costado conseguir los fichajes? La voz fue lo que pensábamos que iba a ser más difícil y el primero que vino, digo, joder, este es de puta madre, este nos lo quedamos ya, vamos. Y con el bajista sí tuvimos más rollos para encontrar uno que encajara, pero al final, bueno, conseguimos al loco este. Espérate todavía. Que parece el bueno, parece el bueno. Bueno, parece malo, pero yo creo que vale. Gracias. O sea, bueno, el bajista ha sido el último en llegar. Sí, el último ya, sí. Sí, sí, sí. Y Alme, cantante, sí. ¿Y llevas? Bueno, prácticamente... Pues prácticamente desde, un año llevará. Un año. Bueno, sí. No llega, por ahí. Bueno, pero parece que lo habéis pillado con ganas, ¿no? Me refiero sí. ya al... Y ahora que estáis ya más sí, sí. o menos cohesionados el grupo sí. y tal, ya estáis tocando, dando conciertos con bastante ilusión y tal, ¿no? Sí, sí. Ahora a tocar todo lo que se pueda y a sacar canciones nuevas como locos, ahí a meterle toda la tralla que se pueda. Ahí tenemos sangre joven con el cantante. Hay que aprovechar. Eso sí va a decir, claro, porque hay... Sí, sí. Es el joven. Es una mezcla, ¿no? De veteranía y bueno, juventud aquí. ¿Os conocíais de alguna historia? No, de... no, no. Qué va. ¿Pero de la misma zona o...? No, ni eso. Porque claro, la banda sigue siendo de... ¿Erais de San Ignacio, de Deusto? No, de... Bueno. Somos, bueno, yo soy de Basurto, Recalde, y Raúl antes también vivía por... En Basurto claro. también. Pero... Yo he vivido en Basurto, luego en La Peña, luego en Irala, luego... Me he ido moviendo un poco. No sé qué tenía yo en la cabeza, como que la banda era de la zona de San Ignacio. No. Éramos de mitad de Basurto, bueno, algo más de la mitad de Basurto, y la otra mitad de Casco Viejo, o sea que... ¿Y cómo fue esto de algún lo típico de poner un anuncio? Sí, estuvimos poniendo anuncios pues por la web y tal, y bueno, pues bueno, fue así un poco como encontramos aquí a... Bueno, bueno. Yo tengo que aprovechar y agradecer al Richie, Podri, al Podri le tengo que agradecer, porque le dije un día que si decía algún grupo por ahí, oye, para tocar y tal, que estaba yo animado, pues que me dijera, y me llamó y de una probé con ellos y fenómeno, vamos. Sí, que ahí sí, fue que justo estábamos ensayando en el mismo local que Ratzinger, que son colegas nuestros, y le comentamos al Podri, oye, a ver si conoces a alguien que toque el bajo, porque los que hemos probado, nada, no cojaba ninguno. Me dijo, joder, pues tengo a un colega que estaba buscando, no sé qué, Richie y tal, que además estaba en algún grupo ahí, y según vino, digo, joder, pues venga, el tío se le veía con un montón de ganas y pilló bien las canciones rápido. Bueno, que tuvo que aprenderse 16 canciones en un mes, o sea que... Ay, que en su momento nadie habla, pero joder. Que estuvo el pobre ahí metiendo horas, pero tuvo el cuello destrozado. Verdad, ¿eh? Jornadas intensivas en casa con la guitarra y la hostia, bueno. O sea que, vamos, te lo estás currando. A tope. Sí, sí. Y bueno, que tú que también se ve que eres ya... Tienes tus añitos. Sí, más que estos. ¿Tienes pasado también rockero, punk rockero y demás? Sí. Estuve, pues, en el 90, 91, 92 con... Primero con Último Segundo y luego con Aunasca. Pero bueno, eso fue breve, no duró mucho tiempo. Dimos unos cuantos conciertillos con cada grupo y... Parece que me quiere sonar, Aunasca sí, parece como que me quiere sonar sí, el nombre de... Sí, bueno, estuve en la última formación de ellos, además. Después de aquello ya, porque Aunasca era de últimos de los 80, en principio era en el 88, no sé, no te sé decir. Y nada, después de estar yo ya, ahí es cuando se acabó la formación. Fue en la última que... Pero vamos, que has seguido en cierto modo conectado pero, un poquito a pesar sí, de que no has estado en grupo. Pero tocando por mi cuenta, porque he estado, pues como he sido Aita y tal, y he estado por ahí desenchufado muchos años, pero bueno, pues ahora que ya está todo más asentado y tal, tuve la oportunidad y a tope. Hay que rejuvenecer con el rock and roll. Igual que cuando empecé, igual. Sí. Vale. Sí. Bueno, como creo que el CD sí responde, vamos a poner. Ver. ¿No? El sonido de Distrito Suicida, que es lo que importa, sobre todo, ¿no? Decía yo, Ey Dios es la el tema que habéis puesto en primer lugar y tal, sí, que sí, colabora... Colabora Podri, sí. Colabora Podri de Ratzinger, sí. Que aquí hay temas viejos que habéis regrabado, ¿no? Sí. Y luego sí. Los dos temas nuevos supongo que serán los dos primeros. No son los primeros. No, los temas nuevos son nuevos entre comillas, digamos, son canciones que la música ya más o menos estaba hecha y se ha metido una letra nueva que suena un poco diferente a lo que ya había. Lo que pasa es que son canciones todas nuevas porque nunca han sido editadas. Claro. O sea, sí que estaban grabadas. Sí que eran ideas que vienen de atrás, pero sí, eso sí, no. Sí, sí. Como canciones nuevas, entre comillas, por decirlo de alguna manera, son Maldito Tiempo y Suelta a los Perros, que son canciones que... Que se ha acoplado una letra nueva de sí, lo que había antes. Ajá. Vale. Pero en realidad, sí, lo que dice Alme, son todas nuevas, porque realmente no han salido nunca de... O sea, nosotros las hemos grabado en estudio y tal, pero para nosotros anteriormente, uh-huh, pero nunca se han editado para salir ni nada. Entonces, realmente... Yo, siempre hemos dado un poquito un toque ya, pues, entre todos, un poco un toque distinto, claro, de cuando, vale, cuando era hace 10 años que hicimos las canciones. O sea, al final sí son... ¿Y tocar, se habían tocado los temas? Algunos sí, en directo con la anterior formación, sí, cuando éramos tres, sí, sí. Ah, bueno, en esta segunda etapa. En esta segunda etapa, sí, sí, etapa, sí, sí, sí, vale. No, estos son de la segunda etapa, De la primera etapa no hay aquí ninguno. Vale, pues venga, vamos con ese Ey Dios. Que espero que suene. Por favor. Con suerte. Por favor, porque ya antes le he dado al play y sí, y si aquí se movía esto. Y ahora, cierto, y ahora parece que no se mueve. Ahora tengo que hacerlo a capela. ¿Eh? Sopralo. Vamos a volverlo a intentar. Oye, que he visto que el CD, ya por hablar de algo, es negro. Sí, sí, sí. ¡Epa! Esta es la 2. Esta es la 2. La 2 bueno, tarda en arrancar, no sé por qué, pero parece que va. Lo que pasa, venga, es que... Esta es la 1. Vamos con... Ahí, Dios. Yeah. Bueno, pues ahí queda ese trayazo. Ey Dios, con ese temita se abre el CD de Distrito Suicida aquí presentes. Este 24 pasos hacia la locura. ¿Por qué habéis titulado así el disquito? Esa es una idea de, bueno, les dije ahí, bueno, la que la banda tenía pues más o menos 24 años, pues darle un sentido a esta nueva formación, ¿no? Pues 24 años, 24 pasos y hacia la locura, porque estamos como una jaula, pero unos más que otros, ¿eh? Sí. Y pues darle un poco de sentido, ¿no? Podemos poner mil nombres, ¿no? Como rabiosos o yo no sé. Oye, comentaba yo lo de que me daba la sensación de que las dos primeras canciones igual podían ser esos temas nuevos, porque los veo con otro aire al resto de temas, ¿no? Como quizás un poco tirando un rollo algo más metálico. ¿O es una impresión mía? Bueno, es que tenemos bastante variadas las canciones. Claro, gusta es que... Sí, eso, no, que sí no sea... hay variedad, pero precisamente igual esos dos temas me da la sensación como que son como más... Sí, igual ha coincidido justo el orden que hemos puesto así, pero vamos, que tampoco tiene, no tienen... Pues lo hicimos un poco casi a ver cómo quedaba bien y... Esa canción es para haber metido aquí en este disco de, digamos, de presentación. Había un montón de canciones para haber metido aquí, para ver cómo suena ahora la... En verdad, este disco está sacado, pues, como es la nueva banda, para volver a moverse, ¿sabes? Digamos, son 6 canciones de presentación de cómo suena ahora la banda. Uh-huh. Son canciones viejas, un par de ellas pues vueltas a grabar con letras nuevas, que al final son canciones nuevas. Y esas dos canciones, digamos, que tienen un poco un toque más especial, digamos, no sé, o más fuerza que las otras. Igual por eso, puede ser, no sé, son las canciones igual más cañeras. Pero es que Distrito Suicida no tiene una canción que sea una igual a otra. Es uh-huh. igual también lo que enriquece igual a esta banda, ¿no? Que no tiene una canción que digas, esta suena igual que la otra. Es lo que pasa en muchas bandas, que suenan la primera canción y la última, ojo, tienen una similitud. Nosotros aquí rompemos un poco uh-huh. el sentido. Sí, bueno, es que está bien además que, oye, tiene que haber de todo, sí, ¿eh? Bueno, hay grupos que van a piñón fijo y tienen un estilo muy definido y luego es. Suenan como suenan de la primera a la última, suenan brutal, pero tienen esa línea, le sale bien y esa línea no se quiere salir. Bueno, nosotros hemos apostado por otra cosa, ¿no? Que es dentro del rock, pues un poquito más abierto, ¿no? Sí, sí, sí, el nuestro siempre ha sido así, varía, o sea, es... Una puede ser una un poco más, digamos, heavy y otra pues tirando más a punky, o sea... Sí. Porque en la viejísima etapa de los 90 de aquello que quedó grabado, aquella demo, aquella maqueta o lo que fuera, era más un rollo punk rock. Pues que yo no lo he oído. Eso está disponible para descargarse desde algún sitio o algo. No, para descargar no, igual podemos ponerla, la tenemos porque la sacamos en cinta, la tenemos ya, sí. La pasamos al ordenador y eso, y mira, podemos igual en un futuro ponerla en el Bandcamp también para que la gente pueda oír. Quiero decir esto porque como ahora toda la música vieja y todo está disponible para que la gente se lo descargue, sí, y tal, sí, sí. Me extrañaría que por ejemplo vosotros no tengáis eso. Sí, no, sí. Se podía hacer. Pues sí que vamos a mirar a ver. Que habrá curiosidad, ¿no? Que mucha gente dirá, y a ver cómo sonaban estos. Bueno, al principio igual éramos un poco más punkis, pero ya le metíamos igual ya toques, porque siempre los gustos han sido un poco variados, ¿no? Igual a mí me gusta más un poco el heavy, a Raúl un poco más el blues o el punk o lo que es. Somos un poco más así, y entonces intentamos meter pues todos nuestro granito en la canción, y entonces cada canción, una igual sale un poco más heavy, otra un poco más punky, otra igual le metes un toque reggae o lo que sea. Entonces eso es. Intentamos que a todos nos gusten las canciones, que todos metan su puntito en la canción, y muy por importante. Eso suenan todas pues un poco distintas. Bueno, o sea que estamos abiertos a todo al final, o sea que como escuchamos ya casi sí, que de todo, pues yo qué sé, y menos, como... Menos música electrónica, que no creo que... Todo, bueno, a ver... Dentro del rock. Dentro del rock, de todo, pues como la mayoría de las canciones nacen siempre en la lonja de ensayo, pues bueno, pues yo qué sé, puede salir cualquier cosa, lo que... Sí, ahí, bueno. Lo que en un momento dado... mola mogollón eso, venga, pues ya partimos de ahí, bueno, y lo que suene, como suene. Sí, porque sí es cierto que... Que bueno, que son temillas así trabajados, ¿no? Que tienen desarrollo, que tienen una duración y tal. hay temas de 4 minutos y pico, ¿no? Dímelo sí. A mí, dímelo a mí. Sí, claro, esta primera de Dios, por ejemplo, dura 4 minutos y algo, me parece. De hecho, sí. Hay un tema que creo que es Maldito Tiempo, que ese es un tema que tiene, dentro de la misma canción, tiene cambios, tiene historias, sí. tiene curro, ¿no? Sí, dentro del sí. mismo tema. Sí, sí. Sí, bueno, pues, no es que esté rebuscado tampoco el currar de la canción, ¿eh? Simplemente, bueno, nos dejamos llevar un poco de... por el tema, luego sí que igual curramos un poco más la estructura de la canción, pero sí, sí, la verdad es que sí que hay canciones igual se notan más, que tienen más rollo, pues más cambios, de curro, más cambios, más... Pero igual también porque en ese momento le pedía la canción. O sea, nosotros nos pedía, que, o sea, que la canción pedía eso, y entonces, pues bueno, pues ha trabajado más. Bueno, han sido estos 6 temas... ¿Os habéis peleado en el rollo de decir cuáles metemos, cuáles no? Bueno, peleado entre comillas. No. Que si no. lo habéis discutido mucho o estabais de acuerdo. No, más o menos de acuerdo en los temas. Igual en algunos sí que igual un poquito igual, como pongo, ese no, ese tal, que nos vemos fuera, que tal. Que... Pero básicamente, vale, tenemos todo. Hombre, son canciones, entre todas un poco también diferentes, y viendo lo que pues resume esas canciones, los palos que puede tocar Distrito Suicida, ¿no? Un poco. Hay canciones que tienen bastante diferencia de una a otra, no sé. Desde Maldito Tiempo a Dios, pues son diferentes las canciones. Claro. Al final, con esas canciones hemos querido resumir lo que toca. Lo que puede ser la banda, ¿no? Eso, el repertorio banda, ya es. Grande, ¿no? Eso es. Sí, bueno, es... Las canciones que mejor resumían, yo creo, lo que es Distrito Suicida. Luego, en directo, pues... Habéis comentado que aquí Richie se ha tenido que aprender 16 temas. Sí. Así es, sí, alguno malestar, ¿es y alguno, como bien habéis dicho, de 4 minutos, 3, no sé cuánto, que vamos, o sea, la gran chinada, pero con ganas todo se puede. ¿Ese es el repertorio que tenéis ahora? ¿Tenéis algún tema más? No, temas hay más ahí que se han quedado ahí un poco apartados y bueno, vale. Pues no hay más temas, hay más. Y hay otros 2 nuevos unos cuantos ahora, más. Te quiero decir que igual más. También habéis elegido estos temas, igual también pensando en que... lo próximo que grabemos, que sea un disco ya más grande o más tal. Ah, sí, sí, sí. Igual bueno, reservando temas, o sea que igual lo mejor está por llegar, ¿no? Bueno, no sé, esperemos que sí. Sí, pero... bueno, en el siguiente también queremos meter más igual composiciones que saquemos ya entre los 4, ¿no? Canciones que hayamos hecho para que ya vean realmente lo que es los distritos de ahora, ¿no? Igual meter también antiguas, retocadas o con otras letras, pero ya ir metiendo más lo que es el Distrito Suicida actual y no seguir metiendo canciones, aunque las toquemos, intentar ya hacer canciones más nuevas, ¿no? Para que la gente vea lo que es ahora y cómo sonamos ahora. Sí, bueno, aparte que bueno, las canciones ya las que podamos meter, digamos, antiguas, ya de por sí entre con los 4 suena diferente a lo que sonaban antes, bueno. O sea, no, ya no tiene nada que ver, porque cada uno, lo que ha dicho Asier, cada uno le pone su granito de arena y entonces... Ya suenan diferentes. ¿Ha cambiado mucho la cosa de ser un trío? Yo sí noto diferencia. Sí, luego, pues es que desde la misma voz, o sea, ya a la gente le puede sonar diferente por la voz. Claro. Ya todo lo que. A nada que hayas tocado todo lo demás, pues ya te va a sonar hasta diferente todo, yo creo. Sí. Pero igual luego, primero, igual no es la voz que igual te suena ya diferente. La voz de Coldo, la mía, pues son diferentes. Porque a veces voces, ¿no? Eso identifica mucho a un grupo, claro, lógicamente. Es, sí, la voz. Sí. Pero estamos contentos con el resultado. Yo creo que la banda creemos que suena sí. más compacta ahora. Ajá. Mucho más compacta, sí. Bueno, venga, vamos a escuchar otra. La que queráis. Venga, Maldito Tiempo. Venga, sí, que hemos hablado un poquito de ese tema, ¿no? Que es un tema para quedarse con él, ¿no? Por, sí, sí. Por todos esos matices que tiene a lo largo de donde se va desarrollando el tema, ¿no? ¿Queréis comentar algo acerca de la letra, por ejemplo, de... no sé? Pues nada, es una canción que tenían ellos y me dijeron que la letra no les convencía y en un ratillo pues la cambié entera de arriba abajo, les llevé ahí al ensayo, le dijeron, ¿no os gusta? Pues venga, pues ahí se queda y... Es diferente a lo que había, o sea, sí. No sé, la letra también es más larga, no sé. Era una canción igual que era más directa, igual ahora es un poco más enrevescada, no sé cómo decirlo. O sea, que tú tienes facilidad también para el tema de las letras, ¿no? Sí, eso es lo más me gusta. Ya, eso está de puta madre. Porque eso es bueno, eso es bueno, sí, sí. Muy bueno. Ah, eso muy es bueno. Lo que más me gusta también, yo que sé. Trabaja bien y rápido. Eso es. un día para otro. Que a veces yo me imagino que eso tiene que ser para un grupo que, hostia, que no tiene alguien que tenga esa... esa cosa, ¿no? Iba a decir, sí, ese don. Esa facilidad. De, sí, sí, es una... sí, sí, es un máquina, sí. Al final es sí que además fue gracioso porque me pasaba la canción, ah, no, os guste tal. Y igual un programa, pues digo, para no contaminarme con lo anterior que había, digo, voy a quitarle la voz. No la conseguí quitar la voz, porque soy un paquete con los programas. Ah, y mira, tal. Fíjate, curioso, ¿eh? Y la bajé, no lo conseguí quitar, pero lo conseguí bajar. Ya no me contaminaba de lo que había hecho antes. Hasta, y digo, ahí comiendo, ahí. Iba escribiendo y digo, ah, pues voy a llevar esto. Ahí te dicen esto. Qué bueno. ¿Y te inspiraste? ¿En qué te inspiraste? ¿O qué te...? Pues, ¿fue el momento? Sé, porque la canción... Eso de inspirar... Yo qué sé, tampoco miro algo y digo, ah, pues voy a escribir sobre esto. No, pues lo que va saliendo. Es la locura eso, que tiene dentro. Es exactamente. Lo que se me ocurre es esto llevará, pues, lapicero, bolígrafo y papel en el boli, o sea, en el bolsillo, sí. Y... ¡Ay, se me... sí, a escribir! Sí, sí, se ve, sí, un poco más moderno, voy a dar el móvil, en el blog de, claro, notas, voy apuntando a mí esta frase, me gusta, y a, claro, ver si la cuelo en alguna canción. O sea, hago colar así. No, me dicen nada. Eso es importante, ¿eh? Claro, eso, claro, de cuando te viene algo a la cabeza, decir, sí, hostia, lo voy a apuntar antes de que se me vaya la olla y ya no me vuelva a acordar, sí, de, sí, de, sí, algo tan... Que eso me ha pasado miles de veces. Digo, mira, ahora nuevas tecnologías, pues mira, el móvil, no sé qué, el blog de notas, se apunta una frasecilla y venga, para adelante. Si se la cuelo en alguna canción, bien, y si no, pues también. Venga, esta es la número 3. A ver, vamos a cruzar los dedos, a ver si esto funciona. Quiere, a ver si esto quiere rular y tal. Somos distritos, bueno, suena, ¿cuántas copias habéis sacado de...? A ver, luego me lo decís. Y tabaco, aquella noche acabé desquiciado con mi sueño. Desde la noche parecía un combate a muerte, una lucha entre el bien y el mal. Amor y odio, ángel y demonio, no sé quién ganará. Todo es tan pequeño en mi habitación. Me persigue, me amenaza tu reloj. Nunca juega a mi favor, maldito tiempo. Con alcohol, anfetas y tabaco. Aquella noche acabé desquiciado con mis sueños desesperados. Parecía un combate a muerte, una lucha entre el bien y el mal. Amor y odio, ángel y demonio, no sé quién ganará. Todo es tan pequeño en mi habitación. Me persigue, me amenaza tu reloj. Nunca juega a mi favor, maldito tiempo. Me persigue, me amenaza tu reloj. Nunca juega a mi favor, maldito tiempo. Dámelo en la yugular. Sé que ahora viene esta por mí. Sé que no ahí se va, vale, ahí se va ese temita, temazo, maldito tiempo. Esta que suena por aquí de fondo también es de las que enseguida te engancha, sí señor, Amor y Odio. Bueno chicos, aquí seguimos en este 30 de mayo, que estamos muy, muy pendientes también de lo que de lo que va a pasar. ¿Sois futboleros? Yo sí, el único, macho. No. El bajista aquí. Eso, bueno, un poco. Estos partidos sí nos molan. Sí, es todo bien. Así, finales y sí. Estas cosas, sí, pero lo demás. El día a día tampoco nos quita. De los que les gusta el fútbol después de que han ganado la Copa, antes nada, ¿no sabes? Los traidores que no tienen nombre. Bueno, pues, sí, claro. Pues este ratillo estamos aquí a gusto, ¿no? Un poquito apartado de lo que es, de lo que se viene a llamar la tabarra rojiblanca, ¿no? De estos días. Sí, sí. Es que esto es lo que no te defrauda. El Atleti hoy pues puede ganar, perder, te va a defraudar o te va a alegrar. Pero es que esto no falla, el rock and roll no falla. Ahí está. Que, bueno, oye, ya habéis cogido el ritmo de un poquito de tocar en directo. ¿Cuántos conciertos lleváis con esta nueva formación y tal? Pues tres. Ah, entonces no tanto. Vamos atropellados. Es que estamos en un momento. Para mí la hostia, que ya te he dicho, sí. La caña. O sea, para mí tres ya es el copón. Tres en dos meses, tú. ¿Qué llevo con ellos? Sí, la banda está en un momento que tiene que mirar, o sea, replantearse todo lo que es el repertorio, a la vez sacar nuevos y a la vez preparar conciertos. O sea, es un momento que súper trabajo. O sea, de cara a futuro. Que menos mal que estoy en el paro, si no me. No da abasto, pobre. No da abasto. Bueno, pero bien, ¿no? O sea, sí, muy bien, muy contentos y tirar para adelante y tocar mucho, que es lo que nos gusta, y que la gente se lo pase pipa, como nosotros. Vale, ¿habéis tocado en, aparte de Ávila el otro día, que eso sí que ha sido hace poco? Hemos sí. Tocado en Dima, en el Casal Punk. Cierto también, no hace mucho. Y en el Rosalino. Rosalino fue el primero. El primero ya como nueva formación. Sí, como presentación de la banda y pues bueno. En el ya famoso Rosalino. Sí, ya famoso. Va sonando. Como para no sonar. Sí, verdad. Está sí. Todo el día ahí tinta. No solo, y no lo digo solo por la actividad sí. De conciertos que tiene, sino sí, por sí. Todo lo que su encanto intrínseco. Sí. Lo que envuelve. Sí. En un marco incomparable. Sí, eso sí. Y, ya te digo. Y bueno, genial. Fenómeno, sí. Oye, por ejemplo, lo del tema de Ávila, ¿cómo salió, no? Porque me sorprendió... La bomba, ya lo digo. Cable de Richie, que vino entusiasmado de Ávila. Así merece la pena arrancar para cualquier lado, o sea... Nada, pues, sin más, ahí yo conocí a José, que es el que lleva más música, y había estado allí en otra banda, tocando el año pasado, y me parece un sitio que requiere unas condiciones fantásticas para una banda, ¿no? Tiene un buen sonido, el trato es de puta madre... Y la gente, pues más o menos responde, ¿no? Digamos, vas un poco a la aventura, porque nos la jugamos ir un sábado hasta allí, que son 4 horas de viaje, volver, eso requiere unos gastos y tal, y cubrimos de sobra, bueno, la verdad que salió, y luego la gente, pues que... vendimos todos los CDs casi, o sea... Sí, llevamos todos los CDs, pues se vendieron 50 entradas, joder. La gente... Muy bien, la gente se sabía algunas canciones, digo, nosotros flipábamos, digo, pero, nos conocen en Bilbao todavía, que hagamos de sacar el disco. Y, increíble, la verdad. Y se movían. Gente cantando canciones, pues, se movían del principio al final y. Pidiendo bises y la hostia, o sea, ahí vamos. Vale. Entonces, ¿qué conclusiones y qué reflexiones se pueden sacar de eso? De que en un sitio como en Ávila, igual no tienen tanta ocasión de ver conciertos y de ver bandas, que igual. Yo lo digo desde el desconocimiento. ¿Cómo va una banda de Bilbao desconocida a Ávila y resulta que hay una respuesta? Dentro de lo que es esto, de que estamos en el underground total. Donde menos te lo esperas, salta la liebre, así de claro. No, y luego eso es también trabajo de la gente de allí, ¿no? José allí ha montado su historia, los locales que tiene allí, su sala... Lleva muchos años de trabajo ahí, llevando a bandas de fuera, se crea un círculo, tampoco hay mucha más competencia, digamos, pero él tiene su público, su gente que va allí, su gente que le gusta un estilo de música, y la gente apuesta por eso, la gente que le gusta eso va allí, porque no, tampoco hay muchas más alternativas. Aquí igual tenemos muchas más alternativas, hay mucha más competencia. Ajá. También Ávila es pequeño, eso no estábamos hablando antes, que... Es un sitio pequeño, es un pueblo, no sé, tampoco... Ávila existe. Ávila existe. Y nos dejó flipados. Y el tema de conciertos igual tiene hasta más vida que muchos conciertos aquí, la verdad. Es que ahí la gozamos muchísimo. Pero sí, la gente va. La gente va. Y la pasa bomba, vamos. Ahí le veas disfrutar. Puede a la ser gente. Eso, ¿no? Que bueno, Ávila, X habitantes. De esos habitantes, X gente rockera, vamos a decir. Sí. Pero claro, solo una opción de ir a ver un concierto o de disfrutar de esto, ¿no? Que ese puede ser la clave, ¿no? Claro. No, pero bueno, también tienen Madrid a Piedra. A una hora, Madrid, o sea, sí. Eso es. O Segovia, ¿sabes? Que igual tienen algo más, o yo qué sé, que hay bolos todos los findes, ¿sabes? Pero bueno, la cuestión es que responde la gente y muy bien, además. Y la sala de puta madre, el tío se enrolló mogollón, o sí. Sea, fue muy... Estuve de puta madre, vamos. Lo que tiene José y Anita de más música, pues es de admirar, la verdad, con las bandas de fuera, y su historia la han apoyado desde el principio y ahí siguen. Un montón de años, no sé cuántos años decía que llevaba, 11 años de... 11 años con la historia, ha creado su círculo... Y nosotros no vamos a hacer nada más que hablar bien de ellos para donde vayamos, así. Sí, sí, o sea, así. Porque bueno, él nos dijo, ¿no? Que igual es un poco lotería, ¿no? Porque la mayoría de bandas que han tocado por allí, pues por ejemplo los Polco Bravo que habían estado este año y tal, pues igual tocan en Madrid un viernes o un sábado, o al revés, ¿no? En Ávila o en Segovia y hacen el doblete, ¿no? Nosotros nos la jugábamos a una carta y lo que saliese. Y nos salió francamente bien. Vale, bueno, pues contentos, la verdad. Pues, que lo sepáis, gente de grupos, es que ahí tenéis una opción sí, buena. Sí, recomendado, sí, vamos. Sí, sí. Hombre, lo mismo decía José, que igual te sale y no va nadie. O va sí, poca claro. Peña, ¿sabes? Es que eso también es un poco lotería. Sí. La verdad que ahora, tal y como estás, los grupos que empiezan, tienes que arriesgar un poco. Es así, es lo que hay. No... ¿Tenéis algo a la vista, también así por fuera? Tenemos una cosita en Llanes, ahí en Fiestas, de un pueblo de Llanes. Luego tenemos en Fiestas de Baracaldo también. Luego hay cosillas ahí, pues a ver si se... Así sale. Fiestas si sale. De Baraca en Garito. En Garito, estamos tubo, en el tubo. Roquetagola, en el tubo. Estaremos en el tubo ahí el domingo. No sé exactamente qué día, es el primer domingo de Fiestas. Estaremos ahí... Dando caña. Dando un poco de... de guerra. Ah, esa va a ser buena también, ¿no? Así en espacios tan reducidos... Hay calorcito la gente que se nota. Le gusta, le gusta, sí. Sí, pues eso. Y además en fiestas, pues a veces. Ahí llenamos, Emma. Bueno, siendo domingo. Sí, siendo domingo, pero bueno. A ver. Sí, no, pero no, bueno. A ver, Baracaldo siempre responde. Pero es el primer día de fiestas, que eso es muy importante. Sí, bueno, hombre, me refiero que. Primer fin, vamos. Que podía ser el primero o el último. El primero siempre es mejor. El último la gente ya está destrozada. Ya la gente se va para casa. Sí, pero los fieles del tubo siempre están claro, ahí, ¿eh? Y sí, además sí. Que al ser un sitio tan pequeñito, a nada que. Que haya un poco de respuesta. Sí, luego también estuvimos en el Casa del Punto tocando con un montón de bandas de Baracaldo y la verdad que bien, muy bien. Sí. Sí. Ahí con los Roña y los Chulería. Del disquito, ¿cuántas copias habéis sacado del CD? 200 copias sacamos. De momento, ¿no? Y quedan pocas, avisado. Y quedan pocas. Quedan pocas, sí, porque... La verdad que nos estamos sorprendiendo porque sí. Tanto llevamos 3 bolos y ya nos hemos jodido una caja. O sea, solo quedan 100, ¿no? Pues 100. 100 y... Digo, joder, pues las bandas no venden CD, macho, no sé qué hacemos nosotros. Algo estamos haciendo bien, bueno, digo yo. Yo creo que al final los conciertos sí. Y tal, ver al grupo, sí, siempre te incita, además, que me imagino que esto se venderá por 3 o 4 pavos. Sí, 3 eurillos, ¿sabes? Hemos puesto, pues eso, para cubrir y... Y bueno, y si se tercia, pues igual otra tiradita, ¿no? Claro. Sí, oye, si sale bien... Luego lo habéis movido así en plan un poco promo para, yo qué sé, para alguna radio, fanzines, historias o... Pues lo hemos mandado a alguna radio y tal, a gente de Villarcayo, a alguna de Zaragoza también hemos mandado, a una de Madrid, pero bueno, todavía la verdad que eso es un trabajo que nos queda, es que pues, estamos... A tope, la verdad no damos abasto. Entre conciertos, preparar, no sé qué, próximas canciones, conciertos, bueno, no sé, es... ¿Que le dedicáis...? Sí, al grupo. Sí. Le digamos. Un par de días de ensayo mínimo, ¿no? Sí. 2 días de ensayo, tenemos ya fijos y luego, pues eso, a trabajar un poquito, si mandar a la radio, si buscar conciertos y mirar un poco ahí las canciones, cada uno también igual Al final sí te lleva su tiempo, pero bueno, si te gusta no pasa nada. Pero eso es la gratificación, ¿no? Que decimos que después del concierto mucha gente pues, lo oye y no conoce igual la banda y nos pilla el CD, ¿no? Pues lo... Pues, bueno, he comentado antes lo próximo, que va a ser el próximo sábado en Surrut. Eso es. Que, bueno, hemos escuchado pues un temita Radio Explosión, un temita de Faltons. ¿Esto cómo habéis sido cosa vuestra, lo de unir a estas bandas, o ha salido un poco...? Sí, probamos alguna banda y tal, nos decía que no podía ese finde y tal, y me lié la manta a la cabeza y digo, pues voy a hacer un concierto un poco arriesgado en todos los sentidos, pues bandas igual que aquí no son tan... O bueno, los Faltons ahora están presentando disco y suena como un cañón de banda, y tiene un futuro de la hostia, yo creo. Y Radio Explosión, pues son gente veterana de otras bandas de 131 y tal, y que para mí suenan muy guapos, ¿sabes? Y me apetecía montar algo, digo, tres bandas igual que están ahí empezando y que suena, tienen un algo especial, ¿sabes? Y me lié la manta a la cabeza y digo, vea, arriesgamos todo. Un sitio raro, sitio lejano, digamos, sí, a lo que es el circuito habitual de aquí de Bilbao y alrededores. Y tres bandas que, pues eso, están... Yo creo que tenemos algo en común, las tres bandas. Sí, sí, sí, sí. Cada uno también con su historia y sus matices, ¿no? Pero rock and roll al final, ¿no? Trayectorias atrás. Pero me parece un cartel que para la gente igual que le gusta probar cosas nuevas, oír bandas nuevas, parece súper enriquecedor el cartón. Las tres bandas me parecen... Y que bueno, que nadie se echa atrás por el tema de que sean Gorliz, no. Porque bueno, el metro no llega hasta allí, pero cerca. Se puede dar un paseíto, creo que sí, hay voluntad, sí. Voluntad por el punk rock. Creo que hay algún autobús, en cualquier caso. Bueno, de todos modos, es junio, hace mejor tiempo que el invierno, veo que sea que animarse ahí un poquito. No es tan largo el paseillo. Surrut es un sitio que tiene su historia y de hecho la están celebrando, sí, sí, llevan 30 sí, años, 30, 30 aniversario, el otro día estuvimos viendo allí al nuevo catecismo católico y claro. Claro, sí, sí. Los NCC metieron ahí a un montón de gente, pero también hay que, joder, ¿no? Apostar un poquito por bandas que decir, oye, vamos a ver a estos que hablan muy bien de ellos y vamos a comprobarlo, ¿no? Que esa sería la historia. Eso es. Son 4 euros la entrada, yo creo que... Sí, el precio de la entrada no creo que sea algo para echarte para atrás, ¿sabes? Ya ves, casi a 1 euro raspado por grupo. Sí, fíjate, lo tú, ves, sí. Qué baratija es eso, joder. Bueno, en cualquier caso... Eso va a ser un... y... es, banda, efectivamente, ¿verdad? Que luego es un sitio que suena muy bien, que te van, os van a dar de cenar de cojones esas pizzas. Ya te digo, todo el mundo dice eso. Eso nos ha dicho todo el mundo, sí. Sí, sí, ¿eh? Está, yo las he probado, están muy ricas, ¿eh? Bien, bien. Muy ricas. Daremos fe de ello. Así que eso es lo más próximo y lo que vaya viniendo. Sí, bueno, luego también vamos a mirar también por Guipúzcoa también para tocar, porque tengo ahí un poco de contactillo ahí, Guipúzcoa, Gasteches y tal, pero eso es igual, ya son después de verano ya, seguramente. Pero vamos, la banda se va a mover, no vamos a parar. Vamos a la brasa, pero a saco. Teníamos, o sea, a saco opaco. Sí, teníamos un concierto en Torrelavega, al final se cayó, bueno, cambiamos de bajista, un Cristo de la hostia, y que nos vino hasta bien que se cayese el bolo, porque no íbamos a poder dar, que era el primero que teníamos antes el Rosalino. Y bueno, igual a Cantabria también se puede mirar algo, no sé, algo... Poco a poco, ¿no? Poco lo que vaya, surgiendo. Surgiendo, pero sin prisa, pero sin pausa. Como sí, es. Vale, chicos, pues como estamos en las 6:00, las 18:00, pues despedimos un poquillo el programa. ¿Algún temita en concreto así para...? Pues amor y odio, ¿no? Mismamente, sí. Oye, pues muchas gracias, tíos, por acercaros. Aunque hemos tenido aquí a nuestros más y nuestros menos con esto de la técnica. Pero bueno, hemos estado a gusto un ratillo charlando, sí, sí. Y super a gusto, ¿no? Y sí, sí. Pues nada, que sepa todo el mundo que estáis aquí y que es para quedarse. Para quedarse, eso es. Eso así es. Que adelante rock and roll, Esquerri Casco. Vale, lo mismo, Esquerri Casco. Y a ver si consigo que suene odio, esto, vamos. Porque no sé qué sucede, que tarda un poquito, pero no, hasta el próximo programa. Venga, Esquerri Casco, nos vemos. Agur, ¡au Patleti! De amor se pudre en un rincón buscando. miradas se va haciendo más fuerte. Y el amor se ha convertido en odio, el odio en venganza y en su forma de vivir. Tu vida en riesgo puede estar si ella te invita a salir. Pobre tonto, ten cuidado, no te vayas a enamorar. Amor y odio por igual. De amor se pudre en un rincón buscando quien la encuentre. Ya cansada de esperar, cansada de aguantar, se apaga tristemente. Y aprendió que como viene se va, que si no mira atrás se va haciendo más fuerte. De amor se convertido en odio, el odio en venganza y en su forma de vivir.